Esto es Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio... no tengo ni siquiera el número del episodio. 763, grabado el lunes 6 de abril del 2020. Comiquicos es el primer podcast de información en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio... En este episodio muy especial tenemos acá en el estudio a punto de ser bienvenidos a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Bueno, buenas. Ahí está. Y tenemos a Julius. Hola, geekos. Hey, me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show a puras penas aquí desde el estudio A.2DSB Medios. Todo el mundo en sus casas porque nos seguimos manteniendo en casa por la cuarentena. Así que la masita de Behavior está desde su casa. Ella está en otra cámara, no la podemos poner ahorita porque tiene las piernas abiertas, así de una pierna, otra pierna, la cámara en medio. El China Cam, sí. Así que no solo le va a hacer el show bonito a los productores ejecutivos, sino que también le está sirviendo a un montón de ginecólogos jóvenes que están aprendiendo de ahí viéndole la anatomía a la masita de Behavior el día de hoy. Pero bueno, a todos ellos también, ella virtualmente le va a tocar el... Señoras y señores, en este episodio muy pero muy especial queremos agradecer a los productores ejecutivos. Ellos son Iván de Dios Pérez, el compadre Kiko, José Bilbao, Giselle Silva, Pichur, Andrés Rosales Mendoza. Así que muchísimas gracias a todos ellos. Y si usted quiere ser productor ejecutivo de los Comiquicos, porfa visita comiquicos.com, aprieta el botoncito de donaciones y apúntese ahí para una... Lo que más nos sirve ahorita es una de esas suscripciones recurrentes. Ahí aparece un botón para que se pueda anotar para una suscripción recurrente. Y eso nos ayuda a nosotros un montón porque eso asegura que vamos a tener ingresos para poder mantener los episodios en un lugar bonito del internet. Y también, si usted nos dona $50, le grabamos un episodio de Los Comiquicos en cassette y se lo mandamos a dejar a su casa. Así que anímese también, es un collector's item. Y se lo aseguramos que va a ir sin coronavirus. Omar. ¿Oye? No sé si solo soy yo, pero no te oía absolutamente nada de lo que vos decías, sino que solo la música. Sí. Está saturado. Ojalá que sea cosa de la llamada y de los niveles que vos grabas. No se preocupen que lo que yo grabo sale de otro interfaz de audio que lo que ustedes escuchan. Así que sí se grabó bien. Señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio. I don't know. ¿Aprieto el botón o no lo aprieto? Démoslo. Solo para no perder. Para que no se trabe. Ya sí que se grabó bien. Sí, se grabó bien. Ay, Box Office. A ver, Tico Man, ¿hay o no hay? Vamos a ver. Fíjate que ahí está en ese esta película que se llama Phoenix, Oregon, que es de una de un par de amigos que han abierto un volado de paraboliche en ese pueblo, Phoenix, Oregon, y de todo lo que les pasa. Esa es la única película que tuvo ingreso el fin de semana pasado, según el sitio de Box Office. Y también la semana anterior, que habíamos dicho que... La semana del 27-29, que habíamos dicho que no había... Le salió Box Office también. Sí hay uno que se llama Strike, y otro, y siempre Phoenix, Oregon. ¿Y Strike es de qué? ¿De boliche o qué? No sé. ¿Dinero? ¿Dinero? ¿Cuánto? Strike 2019. Este es de un joven topo que quiere conseguir su sueño imposible de ser un jugador de fútbol. Fútbol soccer. Wow. Para salvar a su pueblo natal de un supervillano conocido como The Boss. Es animada, es para niños. ¡Dinero! Deja ver. El box office de la semana pasada, Strike Oregon, hizo $10,000. ¡Oh, my gosh! Y es animada. La semana anterior a esta, a ver, Strike hizo 1934 y Phoenix, Oregon hizo 6787. Pobrecito. Sobre todo porque es animada, o sea, no puede ser barata. ¿Por qué, pobres, están al tope del box office? Imagínate el currículum que van a tener ese director y escritor. ¿Habrán películas que se puedan hacer que valgan menos de $10,000 hoy día? Sí. Sí. Claro. Que sean buenas es otra cosa. Bollywood. Hay proyectos de Mara que es animación, que los ponen y pues, se ven increíbles, pero también te dicen, sí, me tardé 10 años en hacerlo. Se pueden hacer, pero no, o sea, o el tiempo, o hay que meterle un poco más de pisto. Uh-huh. Okay. Hay que ser genio. Bueno, chivo. Y también tenemos para ustedes, señoras y señores. Uy, ¿qué fue? Ahí está. Así es el momento de oír las noticias geekas de la semana. Adelante, don Julius, ¿qué noticias geekas hay? Vamos a ver. Les tenemos la actualización de lo que está sucediendo con el mercado de cómics en Estados Unidos. Que sigue habiendo muchos cambios. La semana pasada, Tico acaba de dar el mejor resumen que se podía dar. Y se spoileó todo. No, fíjate que no. Esta semana comenzaron a haber varios movimientos. Marvel dijo, ok, señores de ventas de cómics, no vamos a vender, los nuevos cómics no los vamos a sacar digitales para no erosionar sus futuros ingresos y robar mercado de los físicos. Entonces DC Comics, que había dicho no, a mí me vale riata y sí voy a vender, sí voy a sacar los digitales, se echó para atrás y va a sacar en digital, comenzó a sacar en digital únicamente lo que ya estaba programado como Digital First, que son cómics que meses antes lo sacan en digital, y otros que eran reprints o colecciones. Nada nuevo fue sacado en digital. Image Comics se puso en la misma posición que Marvel y dijo, no vamos a sacar Torito. Nada. Y no. Ahorita todos están de Torito. La industria cómic está en cuatro ahorita. Diamond, la distribuidora, está de Torito porque le mandó una carta a todos sus proveedores, léanse entre paréntesis, compañías que les publican y que le venden los cómics a ellos para distribuirlos, y también las de juguetes y cosas coleccionables, diciendo no tengo dinero para pagarles. Les voy a pagar hasta nuevo aviso debido a la crisis. Eso dijo Diamond. O sea, es a un paso de decirme me voy a la quiebra. Bancarrota. Sí. Sin embargo, como 3-4 días después mandó una carta diciendo, ay, vamos a hacer un esfuerzo, les vamos a pagar 25% de lo que les debemos, de los pagos que tenemos que hacer, y el 75% posterior, el que sobrante, lo vamos a pagar a un plazo como de 13 semanas, 12, 13 semanas, dando sustitos, pagos a sustitos, y que eso iba a estar por lo menos activo durante las siguientes 6 semanas, o sea, que esperaran 6 semanas solo pagos de 25% y hasta después de la sexta, el plan de pago a 13. Además de ellos, decían, para que vean que no nos estamos aprovechando, todo el equipo gerencial, lo que ellos llaman el leadership team, que sería como el gerencial, está aceptando una reducción de 50% de su salario. ¿Solo 50? Solo 50. Explíquenme. Dime. Si no ha pasado ni siquiera un mes y ya esta empresa ya está diciendo ya estoy en problemas y no voy a pagar, ¿no suena como mal para esa empresa? Ah, no, sí. Pero sí, suena. Sí, depende. Claro. Fíjate, o sea, que... ¿Ves que los márgenes que tienen no son así como que la gran cosa? Sí, no, pero que está mal manejada. No. El que te puedan o no te puedan pagar no tiene tanto que ver con margen, sino más bien con cash flow. Entonces, el hecho que no puedan pagar a sus proveedores No ¿Será sé. Que el cash flow, que las ventas o los ingresos de ellos de alguna manera estaban tan cabales con los egresos? Mira, Coyol comido. Ajá, es que esa es la onda de que como ponerle los en el catálogo de cómics de Diamond, salen ¿cuántos meses antes? 3 meses antes, ¿ves, Julio? Sí. Entonces eso es cuando la Mara ordena, después es cuando les cae el pisto, con eso les pagan a las paquineras, después reciben ellos el pisto de las tiendas de cómics. Yeah. No sé, así como que ese flujo que vale. Ha de haber un desfase por ahí. Adelantado. Pero nosotros no, cuando pedíamos a la Westfield, no, a la, ¿cómo se llamaba? La última que estábamos pidiendo. Westfield. No pagábamos con 4 meses 75, ¿no? Ah, y estaba, ¿cuál era la otra? No, después sí, ocupamos, no, pero la más no, reciente fue la otra, la de... TVS. Ajá. Es Discount, no sé qué. Ajá. Comic Book Service, DCBS. Book Service. Uh-huh. Eso nosotros lo pagábamos con 4 meses de anticipación. Pero, bueno, sí, no, pero también está eso de que no sé qué reglas tengan si, vaya, aquí está el pisto y se le dan a los... a esta otra gente hasta que ya se mande el producto, sí, alguna cosa así. No, pero tenés razón. Debe saber el cash flow. Hay algo raro ahí. Uh-huh. Algo así, bueno, no para revelar secretos empresariales, pero en donde yo trabajo, pues también tenemos eso, que nos pagan a los 3 meses de haber despachado el producto. O sea, tenemos esa cuenta. O sea, tú les das un crédito bien grande. Entonces ahorita ponele... podemos aguantar 3 meses con esta situación. Uy, pero es que fíjate que, no sé, pues yo porque, pero a mí la lógica me diría, si ahorita estás teniendo problemas en llevar tu producto impreso, la mara que quiere leer cómics, ¿qué es lo que haría? Según mi lógica es, ok, ahorita no puedo comprar el cómic impreso, voy a pagar por leerlo electrónico, que les es más barato a ellos producirlo. Sí. Sonaría como sí, algo que le puede sacar ventaja en vez de que estén diciendo estamos en la quiebra. Fíjate que podrían decir, miren, no vamos a mandar nada, se la vamos a tener aquí guardadito. Ajá. Y le damos un crédito en Comixology por ese cómic o algo así. Vamos a ver si el cómic en Comixology valía $1, se lo vamos a dar en 35 centavos, va. Hey, Comixology, ahorita tenía todavía el día de hoy, era el último día de una venta de 2x1 en cualquier cómic Marvel, ¿verdad? ¿Atrasado o corriente? No sé, eso sí no sé. Atrasados. Uh-huh. Pero ahí como, cabal, Comixology y Diamond son otra cosa, pues sí, tal vez por eso. No, bueno, no puede darse tal vez por eso. Es que ellos ahora son físicos, Diamond es 100% físico. Sí, pero sí. Mira, la noticia, la situación no se queda ahí. Los publicadores de cómics buscaron soluciones alternas a Diamond y hubo una propuesta de utilizar a Comic bien. Hub. No, Comic Hub. Comic Hub. Ellos son como una Pornhub, empresa pero... que se especializa en siempre comics. Porn, pero es chistoso. Comics en Thai. Es Pornhub, pero se deslizan en pero solo en cómics. De plátano y hacen reír a la gente. O sea... Ups, me tropecé. No, es porn, pero stand-up comedy. Stand-up porn. Comedy porn. Comedy pues sí. Porn. Bueno, a ver. Entonces no le resultó. No, esta gente se especializa en distribuir cómics digitales. Lo que estaban tratando de armar una solución donde quien comprara un cómic esta semana se lo daban digital en el momento, con la promesa que tan pronto estuviera disponible físico, se lo mandaban por correo. Tradicional. No, de modo que te podías leerlo ya, te quitas la gana, pero sabes que ibas a tener para tu colección el físico tarde o temprano. Sin embargo, no funcionó. Varios de los que estaban involucrados se echaron para atrás. Y no hay solución aún para entregar cómics físicos. A eso sumale entonces que para mientras entonces Marvel ya dijo que en su aplicación de Marvel Unlimited tiene un grupo de cómics, más que todo recopilaciones, gratuitas por un mes. a partir de básicamente todo abril, podés, hay un link ahí en la aplicación desde el 2 de abril hasta el 4 de mayo, donde van a tener colecciones de corridas completas de Amazing Spider-Man, Black Panther, The Avengers, y eventos especiales como el Civil War, Dark Phoenix Saga, la guerra de los Kree Skrull de los Avengers, Winter Soldier del Capitán América, totalmente gratis durante el mes, para que por lo menos la gente siga leyendo algo mientras tanto. All right. Tengo más, pero Tico, ¿tienes algo mientras tanto? No. Ah, bueno, entonces vamos a seguir con Magic the Gathering. Hizo un anuncio de que iba a tener una colección nueva de cartas basadas en Godzilla. La gente está de Wizard of the Coast anunció una colección de Godzilla Monster Series, lo cual fue así como medio sorpresivo. Sin embargo, hace como un par de días tuvieron que anunciar que una de las cartas la iban a tener que retirar y no se va a ser vendida. Así que se sospecha que se va a convertir en una carta sumamente buscada desde el punto de vista coleccionista. El motivo es que las cartas están basadas en películas, apariciones de Godzilla históricamente, y tienen sus nombres específicos basados en los ataques que hace Godzilla. Entonces, en una película de Godzilla contra Space Godzilla, ¿Space? Hay un ataque. Sí. Okay. Wow. No lo he visto. Es del 94, por cierto, 1900. Entonces, por ejemplo, está Mothra, la reina supersónica. Y estaba otra que se llamaba Godzilla, el titán primaveral. No, es primordial, pero me gusta más cómo se oye primaveral. Gran cohesión del Godzilla. Bueno, pero hay una que se llama Godzilla, la muerte corona. La muerte. No. The Death Corona. Entonces dijeron, no, nos vamos a meter en un lío. Así que imagínate, comenzaron a abrir todos los paquetitos a sacarle esa tarjeta y los están sellando. ¿Saben cuál está? Sí, saben cuál está. Ahí está la cosa. No, que... Hay que ver ese algoritmo para saber qué carta sacar. Aprovechando ahí, Julio, sí. La Marvel ya anunció las nuevas fechas de su fase 4. Que todo lo ha trazado. Entonces, la Viuda Negra estaba para mayo. La han pasado a noviembre de este año. Si acaso todavía estamos vivos y nos dejan salir de casa. Los Eternals. Estaba en la fecha donde pasaron a Black Widow, en noviembre 6. Pero lo han pasado a febrero 12 de 2021. Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos pasó a mayo 7 de 2021. Spider-Man 3 pasó a julio 16 del 2021. Y ¿qué más? Así, Doctor Strange y el multiverso de la locura. El 5 de noviembre de 2021. Thor Love and Thunder, 18 de febrero de 2022. Y deja ver, Black Panther 2, 8 de mayo de 2022. Capitana Marvel 2, julio 8 de 2022. ¡Uy! ¡Wow! El 8 de julio. Fuimos lejos. El 8 de julio, sí. Bam. Ok. Y eso, no sé cómo va a afectar, pero por ahí estaba viendo una noticia de que de por lo menos la línea de cine de AMC, que no tienen como muy buenas expectativas de que sobrevivan, dicen que... Que cierren ya. Que están... Ellos están estimando que van a estar cerrados por lo menos hasta junio. Wow. Pero ya ahora ya dice que su crédito... El crédito ya fue degradado de categoría B a categoría CCC. Uf, o sea, están con pocas probabilidades de sobrevivir. Que alquilen todas las salas para cosas de cuarentena, así para tener sí, separada toda la mano. No sería mala idea. Por lo menos no se van a preocupar. ¿Y qué les podemos dar de comer? Palomitas. Okay. Hot dogs, carísimo. Sí. Disney acaba de anunciar que hizo una llegó a un acuerdo para distribución exclusiva de una película en Disney Plus. La película estaba programada para ser exhibida en los cines. Es la primera película de Artemis Fowl. Ah, es una, está parteño, sí. Es por una Kenneth Branagh. Sí, por Kenneth Branagh, es cierto. Y tienen papeles menores a Colin Farrell y a Judi Dench. La mayoría son jóvenes y niños. Este Artemis Fowl es una serie de libros para adultos jóvenes que se basa en un niño genio de 12 años, descendiente de una larga línea de mastermind criminals, criminales bárbaros, y que se encuentra en una batalla épica contra una raza de fairies, hadas, que viven en el subsuelo. Yep. Entonces, el concepto se ve bien interesante. Y bueno, se va directo a Disney Plus. Ya dijeron, no sale en cine. No cine. Esa es una película que estuvo en desarrollo décadas. Así de esas movies de que quedan varadas en desarrollo, pasan y al fin este año va a salir. Bueno. Y en otras alguien le está diciendo, noticias, ya ven, yo les dije que la sacáramos antes. En buenas noticias, ya anunciaron Rick and Morty, la segunda parte de la temporada 4. Comienza el 3 de mayo. Faltan 5 episodios. Súper. Para completar, cerrar la temporada. Ah, okay. Siempre en Adult Swim. Adult Swim, sí. Yes. Y me imagino que noticias, Netflix la va a tener saca después. Noticias tristes. Se murió Logan Williams, que era el que hacía el papel de Barry Allen niño en The Flash. Y ya dijeron por qué, porque cuando yo vi la noticia no sabían todavía por qué. No, solo se murió, solo eso he visto, no he visto lo causa mismo de he visto muerte. Yo. Y otro que también me dolió, Juan Jiménez, el artista de los Metabarones. Ah, sí. Murió a los 81 años, creo que. Y él sí murió de coronavirus. Complicaciones sí. Por coronavirus. Poche, ese señor, mi respeto, como dibujaba. Qué bárbaro. O sea, si no han leído Metabarones, o si tal vez les parece muy loca la historia, pero puta, ese arte, cabrón. Increíble. No, la historia. No, la historia es fumada, pero va a un ritmo tan acelerado que a veces hasta te saca de onda. Puta, en 3 páginas le dieron 3 vueltas al status quo. Y pasaron 3 generaciones. Mira, tengo una noticia más de Marvel, a decir verdad. Ya anunciaron que están deteniendo producción de aproximadamente 30% de los cómics de los siguientes 2 meses, para mayo y junio. Están pausando el trabajo. No se va a detalles. Yo lo interpreto que a los artistas les están diciendo no los produzcan ahorita, porque van a tener que recalendarizar o reprogramar cómo los van a estar publicando en el resto del año. No los produzcan, después van a tener tiempo de atrasarse. No los produzcan, no. A mí me suena, no los produzcan porque no les quiero pagar ahorita. Sí, güey. Sí, no, al final. Sí, al final no tengo ingresos, no puedo vender nada ahorita y no me quiero hacer de tanto material. Y no tengo, la última dice, no tengo ingresos porque ya le pagué todo mi dinero a Diamond y nos hemos quedado sin nada. Y finalmente ya salió el primer libro de la pandemia, me refiero una ficción. Es un libro que le han puesto el nombre Lockdown, estoy seguro que no era el original. Un fulano de nombre Peter May, si no me equivoco, un inglés, que él lo escribió hace 15 años y cuando lo llevó a las editoriales acerca de una gripe muy fuerte que se centraba el epicentro en Londres, bueno, en Inglaterra, y que se volvía mundial. Y entonces tienen que poner Londres, toda la Wuhan, gente, gripe, coronavirus. Toda la gente la tuvieron que mandar a sus casas y obligarlos a que estuvieran encerrados. las editoriales entonces le dijeron, se lo rechazaron y le dijeron, no, mira, es demasiado increíble el plot, nunca puede pasar. Entonces de repente se recordaron, hey, alguien escribió algo parecido. Vamos a leer el final para ver qué nos va a pasar. El editor viendo las noticias y esto suena como familiar. Un déjà vu. Está demandando a China porque le robaron su idea. Así que ya está la venta. Está demandando a Dios, porque él es el que manda toda esta pasada. Yo, mira, a mí me suena que fue su primer libro y se lo rechazaron de seguro porque no debe haber sido muy bueno. Hoy marketing dice, es que era demasiado increíble. Pero ahí lo tenés, ya está en Amazon. Y ahora, un Julio Verne, futurista, el muchacho. Nostradamus, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el tipo? Creo que es Peter May. Ahorita lo busco. Peter May. Confirmar. Peter May. Lockdown. Pero no era Nostradamus Jones. No. Esa la quiero ver, fíjate. Ya la conseguí. Así, Peter May. Lockdown. La de Nostradamus del 84. Se las he ofrecido a mis hijas para verla porque ellas no sabían, nunca habían oído de Nostradamus hasta que salió el meme ese pajero de una cuarteta que había anunciado el coronavirus y después la desmintieron. No era cierto, era paja. La cuarteta es paja. Alguien se la sacó la manga. No puede ser. Todo lo relacionado con Nostradamus es 100% verídico. Sí. Igual como se vio en Good Omens, ¿cómo se llamaba? La Agnes. Agnes. No. Agnes Nip. Bueno, pues, ya no más noticias. All right, señoras y señores, continuamos entonces este fabuloso episodio con un. Agnes Nutter. Agnes Nutter. Yeah. 10 en 10 adelante, Tico Man, con el 10 en 10 de esta semana. De esta semana, el 10 en 10. Virus es malignos que nos. No, un perdón. 10 en 10 de versiones alternas de Daredevil. Este episodio se va a centrar en una historia de Daredevil. Pues dije, bueno, alejémonos de los virus y pongamos versiones alternas de Daredevil. Vamos a hablar de Diableto, mejor. Que todos han muerto infectados. No. A ver, bueno, el número uno, Ultimate Daredevil. Ajá. ¿Lo están viendo, verdad? No. Que se me olvidó poner la pantalla. No, lo estamos viendo. Ahí está. ¿Y el tiempo se va? Lo estoy viendo. Es que esto es medido. Pues sí, ¿cuál de los dos es ahí Daredevil? El de negro. El que no parece Batman. Es que el otro es The Punisher. The Punisher. Dumb Punisher. No, entonces Daredevil, Universe Ultimate es Daredevil. ¿Cómo se llama? Murdock. Se me fue el nombre de. Matt Murdock. Quedó ciego por el accidente. Le mataron al papá. Decide. La misma, o sea, pero en el Universo Ultimate. Y este se murió en la miniserie Ultimatum. ¿Y qué tenía de diferente o de novedoso? Nada, absolutamente nada. Era el mismo. Que se murió y no revivió. Solo que este era sordo. Lo único. Pero veía. No era ciego, era sordo. Te miraba nítido. En HD. En 4K. Déjame ver, el número 2 es Daredevil 2099. ¡Vuela! Y fíjate que hubieron dos versiones de Daredevil 2099. Una salió al mismo tiempo que todos los héroes del 2099. Del 2099, que Spider-Man, Hulk y todos esos. Hubo un especial que se llamaba el 2099 Genesis, una cosa así. Y ese es ese que ven ahí, que es un Daredevil con un traje negro totalmente, que le tapa toda la cara. El que está tirando el lightsaber. Ajá, ese cabal podía generar así como armas de luz dura. Y este tipo era el nieto de de Foggy Nelson, se llamaba Eric Nelson. Pero también después en el 96 por ahí sacaron una la línea de Marvel Knights, que ellos sacaron su propia versión de Daredevil 2099, que este era un nieto de Wilson Fisk, que sentía remordimiento por el papá, el abuelo, perdón. Y no me dejaste criticar el montón de músculos que tiene el de rojo. Sí. ¿Qué dibujo más raro ese? Fíjate que parece un ataque cibernético. Igual parece que era alérgico al maní y se comió la libra. Completo. Es que lo hicieron repujado. ping. Le agregaron músculos al traje para que se viera más intimidante. Después, el número 3 era Daredevil de la era de Apocalipsis. Este era un humano mutado que estaba bajo el mando de Mikhail Rasputin, que era el hermano de Colossus. Si es humano mutado, quiere decir que era un mutante. No, un mutante nace mutante. Un humano mutado nace humano y lo... Julio, por favor. Hacen enhance. Entonces, supuestamente... Como la pantalla de Octagon. El Mikhail Rasputin le había dicho, va, tú te quedaste ciego por un incidente, pero yo te he hecho este proceso que te ha dado... te quedaste ciego, pero te ha dado tus otros sentidos más poder gracias a este visor que te he dado. Es un visor así como de realidad virtual. Como que se ha puesto. Y se lo puso al revés. Y en una de esas se lo quita y ve, chip, yo tenía los poderes, no estaba en el visor. Me ha engañado, maldito. Ah, chilo, estaba ciego. Andaba de parranda. No, sí era ciego, pero los sentidos aumentados eran de él. Qué no era muy brillante. No mucho. El número 4, los Daredevils, porque eran dos, del universo de Amalgam, de cuando era el crossover de Marvel DC. ¿Nalgaman? ¿Cómo fue? Amalgama. Entonces, Nalgaman, aquí le están viendo la nalga a la Daredevil de ese universo, que era, se llamaba Dare the Terminator, que era una fusión de Daredevil y Slade Wilson, el The Terminator de la DC. Pero ninguna es mujer de los dos, ni Daredevil. Pero aquí va a ser mujer. Y esa es la Electra de ella. Ese es Electra con Gatúbela. Juela. Y también eran amadas. Entonces, espérate. ¿Y cuál es el Daredevil? ¿Cuál es la amalgama de todos que están aquí? Ya me confundiste. La del traje rojo, esta. Esa es. Dare the Terminator. Okay. O sea, es fusión Daredevil. Pero también había otro. Que nunca lo sabremos quién era. Nunca lo sabremos, jamás. Googleenlo. Sí. A ver. De ahí está el Daredevil de la serie 1602. Ah, esa sí la leí. Wow. Era Matthew Murdock. Era un ¿cómo se dice en español? Un minstrel, un juglar. Un músico. ¿Qué? ¿Qué? Menos mal que lo dijiste en español. Vende jugos. Juglar. Sí, la yugular. Te mete el jugo por la jugular. Sí. Entonces este era un cantante ciego que cantaba en bares así para que le dieran su pistillo. Pero ocultaba el hecho de que él era un mercenario que trabajaba para el mejor postor y usualmente conseguía trabajos de Nicolás Fury, que era el jefe de espías de la reina Isabel en el año 1602, y que cabal, él tenía los poderes los mismos de Daredevil, ¿verdad? Los sentidos aumentados, excepto la vista, que está algo rebajada. Esta fue escrita por Neil Gaiman para Marvel, y con el dinero lo utilizó para financiar el pleito legal contra McFarlane. Deja ver, de ahí está el Daredevil del Marvel Mangaverse. Vieron dos versiones, que este se llamaba The Devil Hunter, o el cazador de demonios, que este que ven aquí con el gran super traje, y unos como chacos con unas grandes patotas y una cabecita. Mira, su primera aparición fue en un cómic que era el de Spider-Man Mangaverse, que era el origen del Spider-Clan. Sí. ¡Qué arte más horrible ese cómic! ¡Horrible! ¡Horrible! Tremendo. Pero después sacaron otra miniserie que se llamaba El Nuevo Mangaverse, donde lo actualizaron y ya le dieron un traje más bonito. Uh-huh. Lástima que lo matan como en tres páginas. Ah. Oh, y lo fantástico. Ya, lo matan. Principal de la historia, ese dibujo que les he puesto ahí, de ahí como dos, es la pelea donde muere. O sea, es la primera que aparece y ahí mismo lo matan. ¡Huela! Pero lo matan. ¿Y lo Fantastic Four lo matan o quién? No, Elektra. Ah. Lo decapita, como el queso. Uy. A ver, el número 7, Dark Devil. Este es el Daredevil de la línea MC2, que era la donde salía la hija de Peter Parker. Peter Parker, ¿cómo se llama? May Parker se llamaba la chava. May, sí. Spider-Girl. Entonces este era hijo de Ben Reilly, que en esta continuidad no se había muerto, sino que se había quedado con la identidad de Ben Reilly y otra chica. Entonces en una de esas sale que el demonio Zaratos trata de poseer al chamaquito este, pero no me preguntes qué vela tenía en ese entierro, que llega el alma de Daredevil, lo llega a ayudar, entonces le dice, vete, Zaratos, a la mierda. Entonces, tenía tos. En esta época nadie puede toser cerca de mí. Entonces, se queda una parte del demonio Zaratos y una parte del alma de Daredevil en este tipo. Entonces eso le da las habilidades. Las habilidades demoníacas y de ciego. Demonio. Y era el demonio rojo. Sí. Déjame ver, el número 8. El Daredevil de la serie Mutant X, o del universo Mutant X. ¿No se acuerdan de esta serie? Esta serie era una donde un universo alterno, donde ponele que Storm era vampira, que Madeline Pryor estaba controlando un montón de... Era otra continuidad. Entonces en esta, cabal, está Daredevil, siempre lo mismo, Matt Murdock, un abogado ciego, los poderes. Si se fijan, el traje está medio azul, medio rojo. Mira, ahí se están riendo de ti, que el superpoder de ser ciego. Sí. Pues sí. Entonces, este es en honor al Daredevil que salió en los 40s por otra empresa, que era Lev Gleason Publications, que este es un Daredevil que ya se dejó de publicar hace tanto tiempo que ya está en el dominio público. Pero nada que ver los poderes, habilidades. No, es otra cosa totalmente distinta. Era otro demonio desafiante. Pero el traje es así, el traje es rojo, azul y todo eso. Entonces lo pueden usar sin problema de legal. De copyright. De ahí está el Daredevil de Marvel Noir. Estaba, es un Daredevil con jeans y camisa desmangada. De ahí es casi lo mismo. Acuérdense que este universo Marvel Noir es como Nueva York en los años 20, algo así, 20, 30. Uh-huh. Misma osada. Este sí le cambiaron un poco. Este tipo, le matan al papá, pero el mismo asesino que le mata al papá, que creo que era el mismo Kingpin, aquí si no me pregunte cómo funciona esto, pero en la misma pelea donde le mata al papá, agarra al niño, a Matt Murdock, y ¡pum! Y lo avienta contra un muro, entonces se pega en la cabeza y eso lo deja ciego. Es que en esa época no había material radioactivo, tiene razón. También le aumenta los otros sentidos, entonces ese muro. ¿Y cómo funciona eso? Hay que darse en la cabeza múltiples veces para ver. Dos veces, porque no son cachos esos, son los chindondos que tiene el golpe. ¿Qué le quedaron? Porque ya te pega en la cabeza y ves así los asesitas. Se elevó hacia otro nivel. Sí. Y el último, Daredevil de Tierra X, de la miniserie escrita, por Alex Ross. No ilustrada por él, lástima. Solo las portadas hizo. Este era un tipo que era acróbata, era básicamente acróbata. Todo su acto era, bueno, miren, voy a hacer este acto que va a desafiar la muerte, y usualmente no le salía bien, o el punto era que se mataba pero nunca se mataba. O sea, era como, tenía un mega healing factor, pero increíble, pues. Yeah. Y él, toda la serie estaba, pues, yo quisiera morirme, pero no puedo, pues. O sea, parecía combinación de Ghost Rider con Daredevil, más que nada. Pero eventualmente revelan que no, que este es uno de los pocos personajes de esta serie que no es uno de los héroes ya establecidos, es un personaje nuevo que simplemente adoptó el nombre de Daredevil. O sea, no es Matt Murdock, no es Deadpool. Sí. All right. Tico, te felicito. Yo ponía en duda que ibas a lograr sacar 10 variedades de Daredevil. Pensé que te ibas a comenzar a sacar copias de otras compañías de cómics diciendo, este es similar a Daredevil. Se llama Batman. Right. Mordió un murciélago radioactivo. Muy bien, señoras y señores. No, no bromes. Sí. Con eso, así? Pasamos entonces a lo que nos compete esta noche. No, aún no. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Había cómics leídos, series vistas. Había series vistas esta semana. Ah, a ver, cuéntanos, ¿qué series has visto, don Julius? Vamos a ver, terminamos de ver 3 series. Solo para. ¿En serie o en paralelo? En serio te lo digo, las vi. Carbón alterado, Altered Carbon, segunda temporada, mala. No la vi. Pero la primera temporada fue muy buena, que digamos vos. Mira, a mí me gustó, pero la segunda tenían menos presupuesto. Se nota en cada episodio, la historia es más lenta. Pudieron haber contado todo en 5 episodios mejor. Y cuando hay una parte que debería salir un mega alien terrorífico, se nota que es un volado plástico y que lo sacan medio segundo y no vuelve a salir. ¿El libro Carbón Alterado tiene secuela? ¿O esta es inventada para él? Para... Fíjate que no me acuerdo. Porque sí, la primera temporada por lo menos tenés esa salvedad de que va medio siguiendo el libro, el primer libro. Yo lo leí antes que saliera la serie y lo vi, chivo. Pero al final los cambios que hicieron no me gustaron, entonces dije, no voy a ver la segunda. Pero no sé si la segunda se la sacaron de la manga totalmente o si fue basada en... Fíjate que no sé, ahorita lo voy a revisar. Porque es buena pregunta. Mientras tanto, sigamos con la otra. Terminé de ver Final Space, segunda temporada. Ah, eso no. La voy a agregar. Agregala. Sin embargo, no es tan buena como la primera. La primera para mí rompió esquemas, sumamente original. La segunda, como pierden a una serie de personajes al final de la primera temporada, aquí te presentan nuevos, pero la forma que los introducen no es convincente y no te terminan de caer bien sino hasta ya por el quinto capítulo. No, ¿son cuántos? Quinto, sexto. Son 13, por lo menos. La segunda mitad de la temporada sí es muy buena. Me reí bastante. La historia ya comienza a tener sentido y ves lo que están tratando de lograr, pero para llegar a ese punto cuesta un montón. Tenés que tenerle paciencia y no debería ser así. Desde el principio debería ser. Y finalmente, para los fanáticos de Star Trek, terminé de ver Picard la primera temporada porque ya confirmaron que hay segunda. A pesar de que el viejito y está bien viejito, van a hacer una segunda temporada con Patrick Stewart. Que se apuren, no es paja. Hey, hablando de eso, ahorita me acabo de acordar que también Indiana Jones 5 la han atrasado un año. La filmación, la producción. Están jugando con fuego. Y Harrison Ford. Oh, my God. Cada vez está más cascarita. Mira, tal vez esa va a ser el motivo por el cual finalmente lo cambien mejor al actor. Porque ahí sí lo deberían de cambiar. No, 15 eso, años simplemente que sé. Simplemente, sí. Totalmente de acuerdo, pero ya debían de aceptar. ¿Otra serie, Julio? Y la última, Star Trek Picard. tiene un montón de... Mira, la historia no es la gran cosa, pero sí tiene fan service, porque salen otra vez los Borg, sale un cubo Borg. A medida que va pasando la serie, sí. Te comienzan a sacar personajes, porque aquí es solo Picard con un nuevo cast, pero de repente aparece el Number One con la chica que era la que Diana leía Troy. La mente, Diana Troy, gracias. Sale el actor que hacía de Data, pero no haciendo ese papel, porque Data muere en una de las películas. Sale la Seven of Nine, una de las Borg que rescatan en Voyager. Estaba ahorita ya 30 años después. No, ¿Wesley o cómo se llama? No, ese no salió. Por no le invitaron. Thrasher. Así que... Will Wheaton. Tiene nombre de héroe de la Marvel. Wheaton. Sí. ¿Y ustedes no han, cómo van con Westworld? Yo al día. Yo solo he visto las dos primeras. ¿Va bien? Yo sí. Ya vi, ahorita, bueno, el del domingo no lo he visto. Ese lo veo mañana. Pero está bien. La que sí ya terminé de ver fue la segunda temporada de Perdidos en el Espacio. Uh-huh. Ay, ¿qué tal? Mira, yo voy a ver primero este capítulo. Y primera mitad del primer capítulo, ahí quedó. Al día siguiente, solo por ver cómo termina este capítulo. No la solté. Buenísimo. Realmente me encantó la segunda temporada. Que no es la primera persona que le dice eso de la segunda. Pues se queda en un gran cliffhanger. ¿Verdad? Como que ya no van a seguir después de la tercera. Eso creo yo que lo había leído. Pero sí, la historia, o sea, no es spoiler, pues, pero queda inconclusa. Okay. O sea, no lo cierran. Pero muy, muy buena, realmente muy buena. No, que no nos sorprenda de que de repente series que pudieron haber sido buenas, como para mí, la de Daredevil en Netflix, que para mí eran buenas y de repente dijeron, no, ya no lo vamos a hacer. Pero Daredevil en ese, creo que es caso especial, porque ahí es cuando ya se estaba expirando los contratos y que el Disney Plus y que de repente acaba el Disney sacando su competencia de TV de Netflix, uh-huh, dejando de haber dicho, no, vale, verga, y ahí dejémoslo, para que vamos a estar haciendo pisto para Disney. No sé si lo habíamos mencionado, pero el rumor de que va a salir Matt Murdock en Spider-Man 3. No sé. Pero eso yo no sé si es rumor, si que va a ser el abogado de Peter o algo así cuando. Ajá. Sería chivo, pues. Sería el mismo Matt Murdock. El actor. Uh-huh. Eso fuera chivo. No creo que salga como. No sé si lo pueden sacar como Daredevil. Tal vez puede salir como Matt Murdock. Ajá, porque entiendo que había ahí algo, no lo podían en no sé cuánto tiempo ocupar el personaje en otro lado, no me acuerdo. Como 2 o 3 años, algo así. Ajá. Tal vez el acelerado está ahí cumpliendo. Está, pero nunca le dicen el nombre. Don Murdock. Matt. Mire, Don Lawyer. Don Lawyer. Así y mi abogado y así. Esa serie me tuvo capturado durante todo este fin de semana. También. Que no pudieron hacer eso con la serie de Netflix, así, sacar a Matt Murdock como abogado de Jessica Jones. Lo que tiene que llegar a Foggy Nelson, así, un episodio. Pero Foggy también las hizo, men. No, Foggy era buen personaje. Sí. Que bien. Y otra sorpresa de este fin de semana. Quiera que no medio geeko porque es un juego de video, pero creo que les había comentado que las carreras de Fórmula 1, como las están canceladas, obviamente, las jugando. Que iban a competir virtual. Sí, en cada quien en su simulador, ¿verdad? Qué buenísima carrera. A mí se me olvidó que no estaban corriendo. ¿En serio? Más con las gráficas actuales. ¿Qué simulador están utilizando? Están en F1 2019. Es el último que ha salido. Todavía no ha salido el 2020. ¿Y ese en qué plataforma? En PC. Me imagino que todos estaban en PC porque los corredores de Fórmula 1 tienen su simulador, que yo creo que hasta la Pit Babe le sale ahí, ya bien incluida, vea. Entonces. Hasta le chispea champaña, sí, cuando gana. De esos bichos, cabrón. Y, pero bueno, pero buena, buena. Pero no sé, imagino que ahí se han de haber hecho locos los comentaristas, porque ahí puedes cambiar el ángulo de cámara y ver aquí todo. Pero fíjate que la, yo creo que el productor se, el director dijo, no, hagámoslo como sería una carrera de verdad. O sea que siento que yo de repente, pero full. Podían seguirlos así como que era un dron así, pero no. Quedaron con la cámara en una curva, en la curva uno. La verdad que lo hacen en las carreras de verdad. ¿Verdad? Tienen los drones siguiendo, tienen helicópteros, no, yo, y todo. También acuérdate que los juegos los estos... Los carros tienen cámaras en todos los lados. Sí. Los juegos el estos... gran peso de las cámaras, no corre. Estos juegos también se basan en tratar de copiar una producción de una de estas carreras. Entonces, ya como que está built in, que así es como se ven, pues. Y incluso, fíjate que ponerle los corredores verdaderos que estaban corriendo en el carro de su escudería. Uh-huh. Pero todos los carros estaban con igual performance. Uh-huh. Entonces eso le daba un punto de que... A ver quién, como, a ver, digamos, veías que el Ferrari lo iba siguiendo uno de los más chafitos, pero sabías que lo podía pasar. Era como en las carreras verdaderas. No, ese cabrón jamás lo va a alcanzar. Sí. O sea, aquí se está viendo de qué lado más que la iguana. O sea, aquí quién es el más paloma. Uh-huh. Y... Pero súper, súper chivas. Bueno, yo vi Steven Universe. Terminé de ver la temporada y media que me faltaba. Uh-huh. Está chiva. Siempre de esos episodios de 10 minutos cada uno. O sea, no solo el final de la penúltima temporada, que fueron como 3 episodios en uno. Uh-huh. Bueno, una historia que ya que terminó, sí, se la recomiendo, así que la vean de corrido. La última temporada realmente era otra serie, se llamaba Steven Universe Future, o Steven Universe Futuro. Hay un pequeño cambio de tono, porque también da un salto en el tiempo un poquito, porque ya ves a Steven Universe, no como niño de 10 años aproximadamente que tenía en la todo el resto de la serie, uh-huh, sino que aquí ya es como un adolescente, unos 15 años por ahí. La onda es que toda la temporada pasa en el baño. Descubre, no sale del baño el cabrón. Hasta que descubre el port. No, descubre que él tiene estrés postraumático. No. Entonces, ¿cuál fue el trauma? Todo lo que le pasó en la serie, pues entonces. Y cabal, por eso fue sorpresa, porque toda la mara, no, Steven Universe, él siempre ha sido bien positivo, bien alegre, que no sé qué, y como. Pero él en su vida privada era así como que pasaba alguna cosa y se friqueaba. Entonces, como tiene poderes de gema, al friquearse cambiaba la apariencia del cuerpo y se mutaba y todo. Entonces, después le dicen, mira, o sea, en tu juventud, ¿qué pasó? Casi te matan no sé cuántas veces, mataron a tus amigos, te raptaron, tuviste que pelear en una guerra, tuviste que hacer esto. Físicamente está bien, pero mentalmente mira cómo has quedado. Entonces, pasa por un proceso de que tiene que realizar el problema que tiene. No, termina en terapia. Que lo manejan bien. Uh-huh. Por eso te digo que hay un cambio de tono. O sea, ya no es tan así, whimsical. Así, sí. Sino que ahora como que lo aterrizan un poco. Ahora es demasiado pero real. Fuma, hijo de puta. Mantiene siempre algo del humor y todo eso, pero le, sí, le ya es un poco matar. Una cicatriz. Drogadicto, el pobre bicho. Hoy mata, y bien todo. Seco el hijo. Todo de acá. Ahí también vi el hombre invisible. No sé si era eso. Oh, no. ¿No hiciste caso a las recomendaciones? Mira, en general, bien. Pero sí hay un par de lugares donde sí le dan ayuda al ayuda al escritor, al malo, más que nada. Peléame. Pero puta, men, ¿qué ayuda le dan? Hay una parte donde pasa como 10 minutos vergueando guardias de seguridad y que cabal, así le los guardias yendo a atacarlo de uno en uno. Las armas ahí tiradas y no se le ocurre agarrar una. Nadie se le ocurre. A la par, no era como que, uy, me quedó lejito. Y eso que hay como 3 guardias y los 3 viendo que están vergueando otro, algo invisible, está cachimbeando uno. y se quedan parados. Y no, ninguno dice, disparar. Ah, vamos a disparar aquí de este ladito. No, ni mierda. Entonces, hay una parte donde le dieron plot shields al máximo. Pero, quitando esa parte, todo el suspenso, así, la pajeada mental y la cómo muestran a la bicha que estaba bien dañada por el novio abusivo en su relación controladora. En la cara, le veía lo fea que había. Se la había estropeado el tipo. Eso está bonito, eso está bien. Eso le quedó bien. Pero sí, medio pajerística en un par de lugares. Ahí dejémoslo, porque no vamos a dar mucho spoilers. Cabal. Y mira, acabo de encontrar aquí, regresando a Carbón Alterado, hay una serie de libros. El segundo se llama Broken Angels, Ángeles Quebrados. Y el tercero es Las Furias Demonios Reparados. Walking Furies. No. Las Furias que caminan. Y pero tal parece que la segunda temporada de la serie de televisión no está basada en el segundo libro. Como que toma ideas más bien del tercero, como que se saltan buena parte del segundo. Es que, hicieron ahí una... puedo escribir mejor, yo lo puedo hacer mejor. Yo he oído eso. Ese comentario. Sucede. Ese comentario son inapropiados para gente que conoce la industria. Ahora, sí, porque los que no la conocen son los que los hacen. Bueno, también está en Manga Leído. No sé si tienen más. Dale. Sí, bueno, este es uno que no tiene muchos capítulos. Ahorita tiene como 23, 24 capítulos. Acaba de empezar prácticamente. Se llama Mieruko-chan. Que traducido es como la niña que puede ver. Y es básicamente de una chica que puede ver fantasmas. Entonces, la onda es que tiene una mezcla bien rara porque los problemas de los primeros episodios, los primeros capítulos, son bien así standalone. Es como que el fantasma de la semana. Y también hasta le tiran un poquito de chiste, ¿verdad? O sea, tienen... manejan tratan de manejar un balance de chiste, pero los fantasmas son bien creepy. Aquí le voy a poner uno. Entonces, este es el... este es el tipo fantasma que le sale. Aquí la cosa es que... antes que me vaya a dormir. La cosa es que la chamaquita, o por lo menos los fantasmas que ella ve, siempre tienen esa onda de que si ellos detectan que alguien los puede ver, como que los atacan, los siguen para atormentarlos o así, para hacerles el susto. Entonces ella los puede ver, pero no se asusta. Se hace la maje. Se hace la pendeja. O sea, todos estos primeros capítulos que te digo es cómo se hace la maje, cómo se zafa de la situación para que no sepan los fantasmas que ella los puede ver. Entonces aquí, este que le sale, ella solo lo ve y se queda aquí como tiesa. Pero se saca el celular y empieza, ve así como que estoy esperando el bus, y y se queda así como si nada, y va, se zafa. De ahí está la amiguita de ella. Buen arte. Sí, no, tiene fanservice. Que ella tiene eso, tiene un aura especial de que atrae un montón de fantasmas. A la puta. Entonces la otra ve a la bicha y puta, le están siguiendo más fantasmas con la mierda. Entonces también trata de ver cómo la zafa así de los fantasmas sin que los fantasmas se den cuenta que ella las puede ver. Entonces esos son como que los primeros, que 15 capítulos. Ahorita ya los últimos ya le metieron un poquito de continuidad, ya va un poco más de carnita a la historia. En una de esas, en esta imagen que les he puesto, ella la está siguiendo un monstruo así todo feo. Van a un templo y ella le pide al espíritu guardián del templo, así en su oración, dice, por favor, haz algo para deshacerte de esta cosa que está siguiendo a mi amiga. Ella solo orando, así como de, pidiéndole suerte en los estudios, lo que sea. Realmente no esperaba que pasara algo, pero de repente sale un como monstruo, se harta el fantasma. Aquí están tomándose un selfie, ella viendo lo que está pasando y la otra, ah, selfie. La onda es que el que se harta, el otro monstruo, después llega con ella y le dice tres veces. O sea, como diciendo, va, te voy a ayudar tres veces. Entonces ahorita... Se puso interesante. Ajá, entonces han habido varias historias donde le sale algún fantasma que la ve y ella así las caga y, puta, y se dio cuenta que los puede ver y le salen estos como espíritus, como zorritas humanoides que logran destruir al fantasma que los está atacando. Y cada vez que lo destruye... También las otras lo han visto. No. Solo ella, es porque está en un túnel oscuro. O sea, un reto así que decía, mira, dicen que hay fantasmas aquí. Entonces llegan y, ¡ay, qué oscuro! ¿Verdad? Pero solo ella podía ver que realmente habían fantasmas. Las otras están así como que solo miedo generalizado. Entonces, al final, le dicen una vez. Después pasa otra cosa, dos veces. Entonces, y así va. Entonces, ¿qué va a pasar cuando se le terminan las oportunidades? Así que sí, está interesante. Quiero que venga más capítulos, pues. Nice. Es manga y es muy nuevo. No. Sí, como te digo, son como 23, 24 capítulos que han salido. Que es, no es uno por semana, sino que ha salido casi como que uno al mes, por ahí. Así que va a estar, feo. ¿Saben qué otra serie seguí y la tengo al día ahorita? No sé si estar orgulloso. Es la de Amazing Stories. Está en Apple TV Plus. ¿Qué tal si yo? Mira, todas las historias tienen como una base buena. Empieza bien, pero al final como que... La ejecución. ¿Sabes la impresión que me da? Y digo yo, no creo, pero si realmente eso es lo que quieren hacer, me quito, y aunque se asusten, me quito la cachucha y el sombrero. Es que al final tienen preparado un mega episodio que va a amarrar todos los hilos que han dejado, porque son unos hilos tan pendejos. Ponele, hay uno que spoiler, pero hay otro de un viajero en el tiempo. Y se preocupan porque es que para que regreses en el tiempo tenés que regresar exactamente con todo lo que traías para no cambiar nada. Eso te lo pide, te lo digo, y de repente, ya cuando ya, ay, pero tal mierda, yo traía y ya no la tengo. Hijo de puta, pues vaya, vergón, no importa, andate así. Puta, yo ahí ya van a caer en el cliché de, va a haber cambiado algo, no se va a morir el fulanito que supuestamente se iba a morir, o sea, vamos a ver qué implicaciones tiene esto. Nah. Y se fue el viaje del tiempo. Adiós. ¡Pum! Y se acabó. O sea, no te dijeron si eso tuvo que ver algo que ver, que cambió, que no cambió, nada. Y entonces todo el tiempo que prepararon, que invirtieron en eso, ¿para qué? Vea. No, sí, soy la gatilla ahí. Ahí está. Sí, aquí está. Ahí está. Quita el blur. No, en ese sentido, ¿qué mal terminan? Todas terminan. Las que comencé a ver yo, que la, ahí en la misma aplicación, es Snoopy en el espacio. ¡Ey! ¿Qué tal está eso? Está simpático. Ahí para. Me hizo reír un par de veces. Bueno, me recuerda a buenos tiempos. Y la que vos me recomendaste, que no es nada geeka, pero buena recomendación. Esto es la de jugando con el iPad, tu tío. No la vaya a rayar la pantalla. No, es la Wacom. Es la de la oficina que la raya. Hey, si quieren avanzar. Bueno, hoy sí. Hoy sí. Es el momento, señoras y señores, de lo que ustedes han estado esperando. Es el momento de. Baila, Julio, ahora. Esta ocasión, la carnita es la serie de Daredevil Born Again, que salió en 1985, estaba viendo. Sí, es vieja. ¿Cómo se llama? Born Again. No, no, Born Again. Pues leí la que no era. Me decía yo que no tenía trama. Pero ese que te es mandaba que, a Comic Pub. Es que empiezan igual. Empiezan igual que Born Again, porque la onda es que Karen Page se ha hecho actriz porno. La Daredevil va a ser una dicha porque le caían unos volados en los ojos, unos como químicos. Quedaba ciega. Ahí es donde va a quedar ciega esta cabrona. Pero no. Y la dicha, ¡ah, mi ojo! Bueno, no, pero 1985, un arte que se siente cabal en 1985. David Mazzucchelli. Mazzucchelli o Mazzucchelli. No sé. Pero el estilo de cómo está escrito y cómo a veces va brincando en la historia de una escena a otra escena en la misma página, inclusive pueden estar pasando como cuatro diferentes escenas en cuatro diferentes lugares. Eso sí es bien, creo yo, de Frank Miller, ¿verdad? Por lo menos me recordó un montón a Watchmen. Sí, pero Frank Miller, eso fue Alan Moore. Ah, perdón, Frank Miller. Uy, Alan Moore. Pero no te sí preocupes. Tenía ese estilacho de... Ese, digo lo mismo. Esa bien, brincadera sí, en el tiempo estaba bien chido. A todos nos confundió. A todos. Pero sí está bien chivo. A mí me gustó un montón esa forma en que está escrito. Es otra onda, pues. Ahí estaban las torres gemelas todavía. Sí. Ah, sí. Sí, claro. Fíjate 85. Que el equipo creativo de Frank Miller y David Mazzucchelli, o Mazzucchelli, ¿cómo se llama? Es el mismo de Batman Año 1. Uh-huh. Pero este fue un año antes de Año 1, de la miniserie de Batman. Aquí, Frank Miller había estado escribiendo Daredevil algún tiempo antes que esta serie, después llegó otro escritor. Pero aquí fue el regreso de Frank Miller como escritor nada más. Uh-huh. Y le dio vuelta a la historia. Aquí está, yo creía que en esta historia era donde Daredevil y Kingpin se habían hecho archivillanos, porque archienemigos, porque el Kingpin, perdón, fue un villano que empezó con Spider-Man. Uh-huh. Pero no, la rivalidad que donde básicamente quedó como el peor enemigo de Daredevil siempre fue escrita por Frank Miller, pero fue antes que esta historia. Pues aquí ya son. Y lo feo que les pasa aquí es que cabal, Karen Page, que se había ido para ser actriz supuestamente. Ahí dice que las películas cada vez se fueron haciendo peores. Se hizo adicta a la heroína, al parecer. Entonces, al final, ya por el último recurso que tenía, era el secreto de quién era Daredevil, lo vende para más dinero para conseguir drogas. Entonces, esa información le llega a Kingpin y la usa para... ¿cómo se llama? Para hacerle la vida. Y lo jode todo. A Matt Murdock. Esa es otra cosa que me gustó, que no es como que de un solo, hoy sí lo voy a hacer menos, sino que dice varios meses después. Y te das cuenta que, puta, todo el plan que se echó el Kingpin meticuloso para... Bueno, si se y lo de paso, mandó a quebrarse, a matar a todos los que habían tenido en sus manos el papelito con el secreto. Ni siquiera decían que lo hubiesen o no leído. Si lo habían... Fueron los que lo transportaron. Pero, y los con quien había hablado, ¿sí? Pero no sé qué tan efectivo fue eso, porque la Karen Page, la primerita que tenían que haber matado, no la lograron matar. Se le fue. Y era un adicto, no era pasmado. Y era un junkie. La necesidad. Pues sí. Ahí sí tenemos que asumir que le ayudaron, obviamente, ¿verdad? Porque es un personaje importante, no lo podían matárselo así de fácil. Obviamente. Mira, yo pensé que esta serie la había leído antes. Y tuve la grata sorpresa de ya es que no, primera vez que la leo, y tanto así que decía, no, el siguiente cómic de seguro, la siguiente parte me va a recordar, y así decía, no, la siguiente va a ser, sé de qué se va a tratar, y no, fue totalmente nuevo, pero me llamó mucho la atención de que tiene bien poca acción. Es como que estuvieras leyendo una novela de suspenso, un thriller, que estás viendo cómo el fulano va cayendo en desgracia, como fuera de control, y ya, ya se va a poner el traje y va a ir a, sí, y se va a enfrentar a alguien. Y el, no. cuando cae, que es cuando le jode la vida el Kingpin, ahí todavía tiene el traje, pero después el Kingpin manda a estallar la casa. Y después de eso sale sin traje, son como 5 o 6 capítulos que es Matt Murdock sin ni mierda. Y se enfoca también un montón en lo que está pasando por Ben Urich y Foggy Nelson. ¿Sabes qué siento? Mira, a Foggy casi no. El pacing, o sea, la forma de cómo va el paso de la cosa, y un montón de elementos que salen en esta serie son, creo yo, los que se basaron para hacer la serie de televisión. Porque yo lo sentí. Sí, es que es una de las series más icónicas de Daredevil. O sea, realmente es, yeah, es como decir, cabal, Batman año 1, Killing Joke, si estás hablando de Batman. Uh-huh. Esta es de las historias, y realmente una de las influencias que tiene es eso de que aquí ves a Daredevil que tiene un nervous breakdown, así él se queda hecho mierda, pierde todo, queda casi loco, y eso paranoico. Ha sido algo recurrente en Daredevil. Sí, fíjate que aquí empezó, porque después de eso llegó una historia es la primera vez, okay. Llegó con Typhoid Mary, que también lo hace perder todo, que le revienta la casa. Después otra, Fall from Grace, era otra historia de Daredevil, que donde le descubren la identidad y que tiene que cambiar de identidad, pierde todo. Después Bendis lo hizo, que quedó en prisión, que puta. Así, ha pasado como 5 o 6 veces. Mira, esa de Fall from Grace es cuando se pone el traje amarillo, o el metálico. El metálico, ok. Entonces esa es la que le había leído yo. Okay. Yo también las confundí. Solo que sabía que no las había leído porque no las leí. Mira, la parte que le toca a Ben Urich, al periodista, yo sí soqué con lo que le estaba sucediendo, al punto que yo pensé que a la esposa le iban a matar. Yo también. Yo dije, esta gordita ya estuvo aquí. No sé, pero si la pasó. Esa gente que era la gordita. Tengo esa imagen. Es más, yo no sabía si era en esta, porque sí recuerdo que en algún momento que hablamos que la Karen Page había muerto, ¿verdad? Pero yo pensé, ¿será que en esta serie es donde la matan? Porque yo estaba como que esta vieja no va a lograr sobrevivir esto. Está, aquí es cuando casi matan a la esposa de Ben Urich. Uh-huh. Y esto es después de que ya le había pasado algo feo al Ben Urich. Aquí, que es cuando la misma enfermera. Regresando. Aquí, una de las personas que le hace la camita a Matt Murdock, que es un policía de que está desesperado porque el hijo lo van a operar y que está en peligro de perder la vida, que no sé qué. Y un policía con un récord excelente, pero él fue testigo de que Matt Murdock había pisteado a alguien, había dado dinero para algún testigo o algo así. Entonces, obviamente, todos le creían y por eso cae en desgracia a Matt Murdock. Entonces, llega Ben Urich a investigar al reportero y le dice, mira, tenés un registro excelente, pero ¿por qué hiciste esto? Yo sé que Matt Murdock no ha hecho esto. Y él, sí, que no sé qué, no puedo decir nada. Y el hijo todavía sigue peleando por su vida. Se muere el hijo y inmediatamente el tipo, voy a hablar. Y se muere el hijo no porque los mafiosos lo agarren, sino que porque no aguanta la operación de todos modos. O sea, ah, claro. Entonces, por gusto fue que vendió a Matt Murdock. Uh-huh. Y la enfermera que estaba en el cuarto ahí con ellos, decía, una enfermera desagradable, ¿de quién es esta? Puta, resulta que es asesina del Kingpin. Y hace mierda al... ¡Doris! Le quiebra los dedos a Ben Urich. Uh-huh. Deja todo quebrado al policía. Después llegan con Ben Urich, le dice, mire, si usted sigue con esta historia... O sea, tiene más huesos, yo le voy a seguir jodiendo. Entonces el tipo se aleja de la historia, hasta J.J. Jameson sale ahí haciendo un buen papel. Le dice, mira, ya he visto esto muchas veces y no deja de molestarme, ¿verdad? Cuando veo que un reportero se va de una historia amedrentado. Si tenés poder aquí, úsalo. Pero no, o sea, hasta un barrendero que del Clarín también le está volando ojo al Ben Urich. O sea, ves que el Kingpin tiene sus manos y ojos en todos lados. Y en eso recibe una llamada y es la Doris matando al policía. Y lo mata así en la llamada. Entonces, puta, bien fea esa parte. Sí. ¿Quién recibe la llamada? ¿El Ben Urich? Ah, Ben Urich recibe la llamada porque él estaba en el teléfono con el policía. Y el policía diciendo, mire, todavía quiero hablar, ¿verdad? Y en eso cae la enfermera y dice, hey, creo que esto es algo que usted necesita oír, le dice. Oh. Y se quiebra el policía mientras está el teléfono y el Ben Urich viendo. Suerte que no era mi de llamada. Fea, fea esa parte. Yeah. También sale en esta es la primera vez a donde hablan acerca de la monjita, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Que te dan ese reveal, ese spoilerazo que sale la verdadera mamá de Matt Murdock. Pero mira, eso no lo tocan mucho, no lo desarrollan aquí, ¿verdad? Yo pensé no, que le hubieran dedicado más páginas. Queda para futuro, queda para otros escritores que siguen con la serie, porque Frank Miller se fue después de esta serie. Uh-huh. Ah, ya okay. Le dejó el resto a otra Mara. A ver, espérate, un segundito. Estoy en otra onda. Estoy en otra cosa que le interesa más. Sí. Estoy haciendo otro podcast. No. No, es que lo que quería mostrar... Está hablando con unos amigos que sí le importa. Si es que me salde. Es que esta también tiene bastantes imágenes católicas. O cristianas, por lo menos, o hippie. por ejemplo, bueno, para empezar, Born Again, el título. Después que el. Que ponele que. ¿Dónde está esto? Aquí está. Ponele que las escenas de donde está el título, de los primeros capítulos. Todas son como que el descenso de Matt Murdock. Entonces la primera es Apocalipsis, Purgatorio, Pariah, Born Again. Uh-huh. Hay otro que es Armagedón, el título. Todos son títulos bien, bien bíblicos. Uh-huh. Si ves así que el primero está el Matt Murdock en su cama. Uh-huh. Después cada vez va como que en posición fetal, ¿verdad? Que ya va a nacer otra vez. Uh-huh. Y cuando nace ya está... Born Again en una pose bien de Jesucristo. Uh-huh. Abajo de un crucifijo, con la monja ahí a la par de él. Cuando él logra sobrevivir a la vergueada que le pega el Kingpin, porque él va a buscar a Kingpin así en un estado emocional todo hecho mierda. Kimpi lo cachimbea todo. Mira, esa imagen que estás compartiendo se parece a la Piedad de Miguel Ángel. Cabal, entonces, en esa parte, lo cachimbea el Kimpi, no lo matan, no lo logra matar. Hay un final de capítulo bien chivo, donde lo meten un taxi, lo llena de alcohol, así, que se vea como que bolo. Pero es que ahí es donde dicen... ¿Cómo es de calculador el Kingpin? ¿Verdad? Que te dejan que, a pesar de que es un monstruo súper fuerte y toda la cosa, no deja de ser calculador, porque si no lo puedo matar yo aquí. Ajá. Porque hay demasiados detalles y muchas no puede desaparecer muy. Entonces mejor vamos a matarlo de tal forma que casi que eso explique, ¿verdad? Y que lo termine de hundir la imagen de él, ¿verdad? De que mató a alguien para robarse el taxi y que después hizo esto y que se puso bolo y se chocó. Sí, en el primer capítulo, es más, la vida de Matt Murdock estaba siendo destruida y él no sabía qué diablos estaba pasando, uh-huh, hasta que explota la casa. Uh-huh. Entonces le dice, el Matt Murdock se dice a sí mismo, pues a Kingpin, fue un buen trabajo de hacerme mierda la vida, no lo hubiera firmado. Uh-huh. Porque ahí dijo, este es un gángster, que el que me está haciendo tiene que ser él. Uh-huh. Entonces cuando llega a verlo, el Kingpin lo cachimbea, lo deja en el taxi, lo bota en el río, adentro del taxi, y él dijo, bueno, he matado al único hombre bueno que he conocido, dice, y él está feliz. Pero al final de ese cómic ve de que, hey, encontraron el taxi, no está el cuerpo. Y termina el cómic diciendo, no hay cuerpo, y así, y lo deja uh-huh, estresado. Entonces cuando sale Daredevil que del río, va caminando hasta el gimnasio de Fogwell, donde entrenó su papá. Pero en ese camino se cae 3 veces, como Jesús en el camino a la loma de donde lo crucifican. El Calvario. Y ahí es donde lo encuentra la Maggie, la monja que es la mamá, y es la Piedad. Qué nice. Entonces, cabal, tiene un montón de esas imágenes. De símbolos. Simbolismo. Mientras tanto, Karen Page se junta con un traficante de drogas todo violento que se la coge y le da drogas, pero por lo menos la lleva a los estados donde ella quiere ir. Y después anda un gran huevo que no se puede zafar del tipo. Le habla Foggy Nelson. Foggy, ayúdame. El Foggy se consigue a novia. Le va a la novia. Se llevó a la novia. A la ex novia de Matt Murdock. Y bien fácil y rápido. La fulanita, la Gloriana, no era como. Mira, pero bien arrecha esa chera, o sea, tomando fotos cuando estaba trabajando para el Clarín. Eso me dio risa que el fulano, están los asesinos en un cuarto bien chiquito disparando a todos lados, pero ella estaba tomando las fotos, ni se movía. Ahí está. Bien arrecha. Tomó a Ben Urich matando a un tipo. Y el Ben Urich todavía le dice, mire, vuelvo a matar los que no me salió bien la foto. Aunque mira, qué camarita más cholerita se ve. Que de esa época, men, sí, de los 80, no habían 80. No, pero igual, ni siquiera un lente más, un telefotillo o algo así. No sé, sí, no estamos para que va. Espérate, voy a poner de larga distancia. Aunque sea un flash. Espérame, no lo mate todavía, que tengo que cambiar lente. Aquí, esta escena yo solo, puta, qué inútiles son todos los policías que había aquí, porque este policía era segunda vez que lo agarraban de sorpresa. La primera vez fue cuando casi matan a la esposa de Ben Urich, que la Doris solo, pum, va y lo deja noqueado. Y aquí, pues, se lo quiebran, ¿ve? Y otra cosa es que, otra vez, los tentáculos de Kingpin en todos lados, porque logró meter a 2 policías pagados por él, uh-huh, en esta entrevista, y logran matar a Doris, que ya la había capturado, le había ayudado a capturar Daredevil. Bueno, Matt Murdock, porque en este momento todavía no se había puesto el traje otra vez. No. Apenas logró sanarse. Mira, la serie. Salvó la monja y vio que era la mamá. Entonces, como que ahí dijo, va, chivo, ya no, me siento mejor. Olió que era la mamá. No, sí, él sintió el corazón. Le escuchó el heartbeat. Y ocupó su sentido de polígrafo. Sí, su sentido arácnido. Mira, por cierto, cuando empezó esta serie, empieza con un paquín que es la historia de un roba. Melvin Potter. Ajá. El gladiador. Era un villano de Daredevil, el gladiador, Melvin Potter, que se había reformado. O sea, yo cuando lo empecé a leer le dije, esto no tiene nada que ver con nada, no sé para qué, pero más adelante vuelve a salir. Entonces ahí quizás por eso lo incluyeron, ¿verdad? Porque no yo me quedé pensando, esto no tiene nada que ver con nada de la historia. Además, ¿será que me equivoqué? Dije yo. Y bajé el que no era el de la repisa, bajé el cómic que no era. Sí, aquí, por eso lo incluyeron realmente, pero no es necesario, porque yo tengo el libro uh-huh. y no aparece esta historia. O sea, ya es suficiente saber que es un tipo que puede hacer disfraces, uh-huh. que tiene un pasado algo turbio, pero que ahora ya es amigo de Daredevil. Yeah. Entonces cabal, le dicen, mira, cuando Kingpin descubre que no hay cadáver, y dice, ah, puta, está vivo. ¿Qué puedo hacer? Entonces, bueno, voy a poner en peligro, le voy a quitar lo último que le queda, que es sus amigos y su identidad de Daredevil. Voy a joderle el nombre de su lado superhéroe también. Uh-huh. Entonces, soborna a un doctor, un psiquiatra, que tiene un su loco ahí. Le dice, va, venite para acá, te vamos a hacer un traje de Daredevil, te lo vas a poner. Y vas a ir a matar a Franklin Nelson y a esta tipa que está ahí. Y a todos los que están en ese apartamento. Que por entonces, cierto, ya lo había contratado el Kingpin a Foggy. Ah, sí, le dio trabajo. Porque no sabía que era uh-huh. que era el que estaba haciendo. O sea, para todo el Nueva York, Kingpin es un empresario. Uh-huh. La onda es que le obligan al Melvin Potter. Le dice, mira, haz el traje. Y él, no. Anda llamando a Ben Urich, a ver quién puta puede llamar para que le ayuden. No, nadie lo puede ayudar. Uh-huh. Hasta que llega Daredevil y le dice, mira, no, está bien, haz el traje. No hay problema, hazlo. Yo me voy a asegurar que nadie salga lastimado. Y tipo, estás de vuelta, así como esa parte bien chiva. Uh-huh. Entonces ahí se les arma un gran desvergue porque está Karen Page en la casa de Foggy. Llega el tipo, el traficante que la había llevado a los estados. Ella trata de escaparse, pero al mismo tiempo llega el loco con el traje de Daredevil. Uh-huh. Y llegan los asesinos de Kingpin que están ahí asegurándose que no saliera nadie del apartamento. Entonces, puta, es un solo despide. Llega la policía. Entonces, llega el tipo, el loco, mata al mismo del Kingpin que lo había llevado. Se pelea con Daredevil. Entonces, aquí ves una pelea. Al fin, alguien con el traje de Daredevil, pero es el malo. Y bueno, la cosa es que como el tipo tiene un físico similar, pues lo deja chulón, se lleva el traje y ahí. Y ya tiene el traje otra vez. Pero no se lo pone. Y encuentra a Karen Page. Ahí al fin se vuelve a encontrar. Karen Page le dice, mira, sorry. Y el otro, no hay problema. No pasó nada. A todo esto, él no ha hablado con Foggy Nelson ni con la exnovia. No. Está mordido, es más, creo que se acaba la serie y no ha hablado todavía con ellos, ¿verdad? Ah, no. cierto. No, tiene no razón. Con ellos. Uh-huh. Pero se queda con la... Ah, con la Karen. Pues sí, pero mira, así como venía el dibujante, le hizo un gran favor a la Karen Page en la última página porque la arregló sí. bastante. Se bañó. No, y esa bicha era para es que era, meterla a un hospital a que le quitaran el... Se había quedado fea tipo Hollywood. Uh-huh. Que solo sí. necesita una champucito, es que se ponga el pelo otra vez de otro lado y ya, puto, una nena. Uh-huh. Bueno, la cosa es que no le resultó. Entonces dijo el Kingpin, otro plan B. Manden a llamar a Nuke. Pero ese plan B lo tenía desde el inicio, porque estaba con que necesito a Nuke y le dijo, no, anda en Nicaragua, ahorita no se puede traer. Oops. Ah, pues, plan A. El plan C era el loquito. Tenemos que agarrar entonces traen a Nuke. Al fin logra que regresen a Nuke. Que estaba en Nicaragua. Yeah. Que a la par. Haciendo matando, un grande bergue. Dando gente. O sea, lo ubican en la guerra de los sandinistas prácticamente, ¿ya? De los contras que les están ayudando. Sí, y se ve que es un loco. Le están dando anfetaminas, adrenalina y no sé qué diablos más. Entonces, como que la tenía sus píldoras, ¿verdad? Que la píldora roja era la que lo hacía encachimbar. Y la azul y blanca eran como que las. ¿La azul? Las que lo tranquilizaban, las que tenía así medio. La azul hacía que la sangre se le fuera a otro lado. Ah, sí. Para que no pensara en cosas feas. Sí. La onda es que cuando al fin llega a los estados, le dan una gran pajista que le dicen, mira, tenemos el enemigo del pueblo. es Daredevil. Así que está en Hell's Kitchen. Anda hace mierda. Viene y ok, vea. Empieza así a balacear a todo el vecindario. Estalla la casa otra vez de Daredevil, de Matt Murdock. Pero Karen Page le salva el traje, por lo menos. Viene el tipo. Dame el traje, cabrón. Y le deja ahí. Y le deja botada. Dame el traje, hijo puta. De chulanea ahí a media calle. Entre medio de la balacera, nadie se da cuenta. Y entonces, pues ese final de ese cómic, buenísimo. Me llega. Porque al fin, después de un vergo de capítulos, lo ves, y hasta el Nook dice, dame otra roja. Y solo dice eso, y ¡juácata! Sale el mero Daredevil con trasfondo de fuego, y como buen héroe de acción, no ve la explosión que está atrás de él. Es que no le iba a ver, de todos modos. Aunque volteara, a ver, no la miraba. ¡Qué calor en las nalgas! Lo único que yo sentí que estuvo de más es que metieran al Capitán América. ¿Y Thor? Ahí tengo comentario. Pero bueno. Vamos a ver. Llega Thor y el Capitán América. Y Iron Man. ¡Ay, Iron Man! No, pero yo me imagino, pues, al final de este cómic, ver esta página y después continuará. ¡Ah, ¡oh, demonios! Porque es una buena historia. Sí. Después de eso, cabal, vemos a Daredevil que cachimbea al Nook. Vemos que no anda con babosadas, mata al piloto de helicóptero que andaba acompañando a Nook por todos lados. Le cae un balazo a la bicha también, a la Gloriana. A las fotografistas. Yo pensé que se la habían quebrado, fíjate, por un momento. Yo también, yo dije, gusta, aquí quedó muerta. Esto, dije. Pero fíjate que, hablando del Capitán América. Ajá. Ahorita el Capitán América, ponele que ya le mejoraron la imagen, ¿verdad? Porque después del Universo Ultimate, que lo hicieron más chivazo, y de las películas, como que le han dado un perfil mucho más alto y ya lo, no sé, lo ve mejor, porque en los 80 realmente el Capitán América era, yo lo veía ridículo, y sus ventas y todo eso, y la percepción que la madre tenía no era como muy buena. Era el héroe Boy Scout, vale verga. Y el trajecito azul, así de bandera con las alitas, tampoco era como que tomémoslo muy en serio. Pero aquí yo siento que lo manejaron súper bien y lo tratan con un respeto que a mí me dejó, ey, puya, de veras, vea, tiene algo de chivazo. Tipo aquí, cuando la primera vez que aparece, dice, pues, un soldado con una voz que puede comandar un dios. Uh-huh. Y lo hace. Y le da órdenes a Thor, vea. Después sale que, mira, sigue a Daredevil porque ve al Duke con la bandera y dice, ¿y este qué onda? Sí. Yo soy el de la bandera, este es mi copyright. Mira, el Iron Man, qué feo sale vos. ¿Qué? Es su época de Silver Centurion que tenían. O sea, es su modelo de armadura que tenían en esa época. Puta, horrible. Esas hombreras. Ay, ¿qué onda con las hombreras? ¿Son los 80s? Tenían hombreras. La onda es que cuando... Can't touch this. Cuando Matt Murdock detecta que lo está siguiendo el Capitán América, dice, uy, hey, alguien me sigue. Uy, está corriendo rapidísimo, pero el corazón, tranquilo, como si nada. Oh, saltó por lo menos 300 libras, pero las piernas lo catapultaron hasta el techo, man, qué bárbaro. Y dice, no, este tipo es un chivazo, pégame un hijo. Pero después le habla con él y todo así. Y después, ya cuando el capitán ya está, que va a investigar sobre este soldado que Daredevil le dice, mira, este tipo está aumentado, tiene músculos y esqueleto sintético y la piel está reforzada y nada, qué pucha que más. Y el otro, pues, y aparte eso tiene la bandera, ¿qué onda? Entonces sospecha y va a la base ahí en Nueva York y hackea las computadoras y ve que es un intento de seguir el proyecto Rebirth que le dio a él los poderes de super soldado. Entonces dice, ah, este es otro tipo. Pero este tipo está drogado, está loco. O sea, no es digno. Uh-huh. Ocuparon la palabra hackea. Pero fíjate que... No pausa ahí. Uh-huh. Como que Frank Miller tiene un gran respeto por el personaje del Capitán América. Sí, y tenés razón, lo trata y lo presenta muy bien. Pero digamos, toda esta investigación que hace el Capitán América... de meterse al edificio de los militares, entrevistarlos, irse al subsuelo, poner a los soldados. fuera de combate para comenzar a hackear. La historia podía proseguir sin todo eso. Sí, lo que nos interesaba era ver que el Nuke se iba a escapar e iba a tratar de atacar otra vez, en este caso al Daily Bugle, y que Matt Murdock iba a tener que intervenir, como decir el rematch y la pelea final. Sí, realmente había forma de obviarlo todo. Pero otro momento que me llegó fue este, que cuando se escapa Nuke, estaba laseando toda la madre y de repente ¡ping! Se encuentra con el capitán y ¡oh! Uh-huh. ¡Oh, shit! Así como que a este tipo sí le tiene respeto. Pues. Uh-huh. Entonces, y siguen con eso, pues, con ese tema. Al final lo que sucede es de que los mismos de Kingpin está diciendo, no, este Nuke no puede quedar preso, no puede quedar expuesto, porque eso sí lo va a amarrar a mí. Entonces, y eso me puede causar problemas legales. Entonces, cabal, Daredevil logra recuperarlo, se muere en el camino y dice, bueno, no, ok, vamos a llevémoslo al Clarín, al Daily Bugle, donde ahí pueden escribir qué pasó y toda la historia. Entonces ahí es donde lo va a dejar Daredevil. Uh-huh. Y al final, eso sí, la historia termina no con un rematch con Kingpin. Se lo dejan para mucho después. Uh-huh. Sino que termina simplemente con que Daredevil logra darle un golpecito. Uh-huh. O sea, con eso de Nuke, lo que hace es de que legalmente lo mete en problemas por varios meses, pero te dice, pocos de los cargos que lo han acusado van a tener efecto. Los que sí lo tienen, los cargos que sí le queden pegados a Kingpin, se va a apelación, se va así años de que no pasa nada, pues entonces él va a seguir como si nada. Pero queda ardido, pues, ah, puta, volvió, no lo pude matar y me va a seguir jodiendo. Y lo que él había anhelado, que era similar a lo que se vio en la serie de televisión, de alguna forma, pagando o ¿cómo se llama? O coercionando a otra gente que le dieran premios y que fuera como que, Businessman of the Year, y que se legitimizara un poco. Después de esto, todo eso a la basura. Se lo quita. Mira, a mí me dieron unas ganas de comer hamburguesa cuando sale este preparándolas. Esa parte aquí, fíjate. Cocinándolas. Las mejores hamburguesas, decían. No sé si guardé esa parte. Es que, porque sí, buen cocinero con los sentidos que tiene, sabe, hey, esto ya está listo. Mira, y súper bien, porque creo que un cómic antes, Ben Urich fue a ese restaurante donde no había nadie. Era un desastre, olía feo. Exacto. Y decía, ¿por qué estamos acá? Porque aquí nunca viene nadie, entonces es un buen lugar para escribir. Pero cuando contrataron a Daredevil, de repente, puta, qué bien este lugar, ¿verdad? Sí, me gusta venir aquí porque nunca viene nadie y me gusta, y es un buen lugar para escribir. Puta, pero está lleno, ¿no? La mejor hamburguesa que he probado en mi vida. El policía que pero acaba de matar al policía que casi que se quebró a la Doris. Sí. Y estaba en shock el tipo. Él no veía a la gente, no veía nada, sino que estaba así como que en piloto automático. Sí. Buena, mira, muy bueno, buena serie. A mí me encantó leerla. Y lo leí súper rápido. Sí. Creo que en total eran 6 o 7 paquines. 6. Sí. El arte, fíjate que me gustó un montón el dibujante. Sin embargo, y a pesar que trazos bien ochenteros un montón y paneles, la forma de que los construyen, lo disfruté. Pero el colorista me dejó debiendo, me quedó debiendo. Pero es que yo creo que me parece 80, que es también de la época. Es la técnica de impresión de los 80. Yo creo, creo que eso es. Ya me mal acostumbré que hoy como colorean con asistidos con computadora. Entonces, le dan ese afecto 3D a pesar de estar con una superficie plana. Sí. Se nos duerme, don Brito Man. No. Sí. Tengo aquí alguno donde se vea, se aprecie más el arte. Pero sí, cabal, tenés eso de que es bien, no sé, las expresiones, todo. No veías un panel donde decías, uy, qué feo este golpe, qué feo le quedó el brazo todo torcido, uh-huh, o fuera de proporción, sino que todo súper bien hecho. Y siento que aquí era David Mazzucchelli, o Mazzucchelli, como se diga. como que refinando su arte para que en Batman año 1 de ahí sí se ve increíble. A ver, Born Again son ¿cuántos capítulos? 6. Del 27 al 31, sí. Sí, sí, sí. Del 227 al 231 de Daredevil. Era uno más, pero esos son cinco. Sí, pero yo leí 6. Ah, pero quizás porque le agregaron ese que yo te dije, que al principio yo leí uno más. 226. Que era la historia de Gladiador. Del Gladiador. Bueno. Supuestamente esta historia, ya el rematch de Matt Murdock con Kingpin, lo sigue en otra historia que se llama, creo que Last Rites, Últimos Ritos, donde ahí sí se ve que Daredevil logra conseguir varios documentos y todo en contra de Kingpin, demuestra que sí lo inculparon y logra recuperar su licencia de abogado. Y continúa toda el pleito de Kingpin y Daredevil. Super. El demonio desafiante. Bueno, Omar Mann lo mencionaba hoy temprano, de que la serie de televisión de Netflix, la segunda temporada, si no me equivoco, usa bastantes elementos de esta historia particularmente. ¿Lo de la monjita? ¿Incluyen la monjita? Sí, bastante, bastante. ¿Lo de Benurik? No, fue la tercera temporada, no la segunda, perdón. Es que la segunda fue Elektra, que siempre es Frank Elektra. Miller. Que siempre es Frank Miller el que empezó todo eso. Pero sí, la tercera. No, y si te acuerdas, en Jessica Jones, la segunda, uno de los que salía era el agente Simpson, que era Nook. Y después le hacen su tratamiento y no sé qué, y anda también con las pastillas y lo hacen así como más super soldado. Hace su aparición ahí. Así que sí, bien, bien influencial esto. Nook, por cierto, en cómics, por ahí andaba vivo. Yo me acuerdo en la historia donde se muere Wolverine, que lo dejan encasillado en adamantium. Uno de los primeros villanos que se enfrenta es Nook. No sé cómo putas lo revivieron. O cuándo, pero ahí, por ahí andaba. Y se aprendaba, the boys, for the boys. Fíjate que no, ya andaba como que más coherente, como que le había arreglado un poco la locura. Ah, ya. All right. Bueno, señores y señoras, hemos llegado quizás al final de este episodio. Queremos agradecer de manera muy especial a los productores ejecutivos de este episodio. Ellos son Iván de Dios Pérez, el compadre Kiko, José Bilbao, Giselle Silva, Pichur y Andrés Rosales Mendoza. Y lo invitamos a que usted se convierta en productor ejecutivo. Visite comicgeeks.com y apriete el botoncito de donaciones. Y si usted nos dona $50, tiene derecho a un cassette con un episodio especial de los Comic Geeks grabado solo para usted. Nos dice cuál es el tema que quiere que mencionemos y lo haremos y se lo mandaremos a su casa. Y primero lo esperaremos con Lysol así para que vaya. Y después le tosemos. Sí. Para que cualquier otra bacteria no compita contra el que nosotros vamos a poner. Le va a romper la cosita plástica para que no lo vayan a. Sí. A regrabar y ahí le va a esconder un moco. Le vamos a pasar el antivirus primero al archivo. Es que al cassette, para que funcione bien de un solo, lo va a agarrar después de un mes y va a hacer. Lo va a soplar como de Nintendo. Sí, sí. Y va a funcionar a la primera. Así es, porfa. Así que ayúdenos ahí y si pueden, suscríbanse, pónganse ahí en la suscripción mensual. Eso nos ayuda con $5 al mes para mantener el show al aire. Mara, pásenla bonito, nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos como siempre diciendo ¡salud! ¡Salud! right, señoras y señores. Hemos regresado porque queremos compartir con ustedes un trivia de la semana. Así que adelante, Don Julius, embadurne nuestras cabezas con basura. El nombre completo de Don Matthew Murdock es Matthew Michael Murdock. El MMM. MMM. Y allá 3M. En los 70s, 3M. Como el teflón. Las mascarillas. Está pensando las pastillas de chocolate con extra chocolate. En los 70s él utilizaba, se inventó que tenía un hermano gemelo que se llamaba Mike, su nombre de en medio, para esconderse. No, es que mi gemelo anda allá y tarde molesta por acá y tratar de explicarlo. Y actuaba todo así, que era mujeriego y fiesta. Eso y era cosas conveniente. Se cuenteaba la Karen Page, me acuerdo. Sí, me acuerdo. Qué ridícula. Entonces, esa historia. Por suerte lo dejaron de utilizar. Sin embargo, hace como año y medio, resurgió el concepto del hermano gemelo de Matt y apareció físicamente. Y Matt no sabía de dónde había salido. Y la historia al final te explican que había. Qué buen actor soy. Había un inhumano, un inhuman, que tenía el poder que algo que leía tres veces lo hacía realidad. Entonces él había leído. Leyó los cómics. Eso. Había leído esos cómics y había producido Playboy. Una imagen. Se equivocó en ese caso. Yeah. Eso es todo. Cool. Gracias. Salud, Mara. Salud.